lo que está pasando con el sistema de salud mendocino, cómo sigue esta situación y cómo sigue la situación de trabajadores, en este caso, y de las guardias, y bueno, todo lo que está pasando. Vamos a entrar en comunicación en estos momentos con Claudia Iturbe, secretaria adjunta de AMPROS, a quien le vamos a dar los buenos días. Claudia, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y bueno, contanos un poco cuál es la situación a día de hoy, ¿no? De trabajadores de la salud. Después de la marcha que hicimos el miércoles pasado, la verdad que no tuvimos ningún contacto con las autoridades. Y bueno, vamos a seguir la lucha. Creemos que es una batalla, que esta no es la guerra. Que es solamente una batalla. Así que, bueno, lamentablemente vamos a tener que seguir en la calle, sin perjudicar ni retrasear ni achicar las prestaciones de los trabajadores, del servicio a la comunidad. Pero bueno, hoy vamos a estar... en todas las instituciones se va a salir 15 minutos de 10:45 a 11, donde se va a manifestar que seguimos en luto, porque bueno, siguen los precarizados, sin ART, sin pasar a planta, sin tener la seguridad, por lo menos la esperanza que alguna vez van a pasar a planta. Seguimos sin la reunión de la comisión negociadora, por lo tanto no podemos participar de este rumbo de incierto, ¿no?, que hay con respecto a la pandemia. Ya nos han contestado el ministro de Gobierno, el ministro Ibáñez, ha contestado que no va a hablar sobre el impuesto a las ganancias, de manera totalmente arbitraria y cara dura, porque ellos están pagando el 50% de ganancias, los funcionarios políticos, y los profesionales pagan el 100%. Lamentablemente no hay escuchas, está ciego, sordo y mudo el gobierno, así que bueno, vamos a seguir, a pesar de esta pandemia y de estar sufriendo lo que sufrimos, aparte hay que seguir luchando por las condiciones laborales. Uh-huh. Y más aún al día de hoy, donde las condiciones se están extremando, ¿no? Me imagino. Sí, gravísimo. Me imagino y sabemos, ¿no? Sabemos cómo están pasando cómo se está poniendo todo cada vez más grave. Sí, muy grave, y la verdad que el estrés, el nivel de burnout, que es el, digamos, el síndrome del quemado de los profesionales de la salud, es muy alto. Y bueno, y lamentablemente el Ejecutivo no hay ninguna respuesta, ¿no?, sobre esto. Uh-huh. ¿Habían en algún momento algunos pedidos? Bueno, estábamos viendo pedidos de estudiantes que querían sumarse. ¿Cómo ven esta situación de poder ir sumando más gente a nivel práctico, digamos? No hay respuesta. O sea, no hay respuesta. La única respuesta que ha habido es contratar venezolanos, que bueno, que más allá de que para nosotros todo el respeto al pueblo venezolano y a los trabajadores, creemos que tiene que entrar como corresponde. Acá hay gente de muy buen nivel, universidades con profesionales muy bien preparados, y ahí hay profesionales. Lo que pasa es que, bueno, no están de acuerdo con lo que paga el Estado para ir a trabajar. Por lo tanto, bueno, eso habla de que no hay una política de salud como política de Estado, ¿no? Uh-huh. Y hay que sentarse a hablar y a diseñar una política en recursos humanos para este tipo de recursos, y esto no ha pasado en años. Para los gobiernos que han pasado ha sido un gasto la salud, no ha habido inversión, al contrario, ha habido una desinversión, porque se han suprimido los cargos de la gente que se ha jubilado, y por lo tanto se ha achicado el Estado por la salud. Qué error, ¿no? No se puede achicar ni por seguridad, ni por salud, ni por educación. Bueno, lo estamos padeciendo, lamentablemente lo estamos padeciendo. Comentabas de esta mesa en la que se están discutiendo, que ustedes no participan, ¿han pedido participar? ¿De qué se trata? ¿Qué decisiones están tomando? Y bueno, ¿y qué, qué, ¿Qué podrían aportarle ustedes a esta mesa en la que no han tenido lugar? Mira, nosotros tenemos un convenio colectivo de trabajo que tiene una política de Estado. Es una política del recurso humano, ¿no? De Estado, que podría perdurar de un gobierno a otro. Es un convenio colectivo que es el inédito en Latinoamérica, te diría. No hay convenio colectivo de profesionales de la salud, y tiene desde los organigramas hasta los concursos, las sanciones, los adicionales que vos podrías manejar justamente en esta pandemia para atraer profesionales argentinos sin necesidad de traer gente de Venezuela o de otros países. Pero bueno, por supuesto, o sea, poder cumplir la ley, ¿no? Que es ponerlos en blanco. No hay ninguna empresa que puedas pasar más de 3 meses con una persona monotributista si cumple horario, si tiene personal a cargo, si tiene población a cargo. Tenemos en este momento becarios, gente con pago de becas nacionales que ganan 10.000 pesos por 30 horas de trabajo para viajar, porque son los que van a los lugares más lejanos. Bueno, eso es política de recurso humano, ¿no? Y eso es lo que podemos colaborar nosotros. Más allá que nosotros representamos a todos los profesionales que están en todos los lugares más críticos de la provincia y sabemos qué es lo que está pasando y no están opinando en esta situación y serían de muy buen aporte, ¿no? Había una situación en este sentido de la opinión. Nos ha pasado mucho acá en La Mosquitera cuando nos hemos enterado de cuestiones y queremos que salga a la luz, por decirlo de alguna manera, y nos terminan diciendo no, preferimos no decirlo, preferimos no hablarlo por las dudas, y no nos ha pasado poco, digamos. ¿Cómo ven esto? Porque realmente esto habla de cierta persecución, muy preocupante también, ¿no? En un estado democrático de alguien que quiera venir a decir lo que está viviendo, lo que ve que está mal, digamos. Bueno, esa ha sido la actitud de las autoridades en este momento. O sea, si te quejaste, te hago un sumario. Si vos no estás de acuerdo, te mando a otro lugar peor. Es la única manera que han tenido para poder hacer cambios o obligar a personas a hacer cosas que no estaba preparada y que no estaba capacitada y que no fueron capacitados. Porque yo sabemos que en esta pandemia iba a llegar el momento que todos íbamos a tener que hacer todo, pero hay que capacitarse para eso. No se ha hecho capacitación a pesar de que hemos insistido de que estos meses que han pasado había que capacitar a la gente para actuar y bueno, y ahora están actuando sin tener capacitación, sino presión. Si no lo haces, te hago un sumario. Bien, terrible. Claudia, ¿cómo sigue esta situación entonces? ¿Cómo se viene estos días? Bueno, vamos a seguir con medidas de acción. Los licenciados en enfermería, eso es lo que se le ha agregado ahora, se han enterado de que su pase a planta va a ser de como administrativo, porque es más barato. Entonces, en vez de pasarlo como profesional, van a pasar como administrativo. Eso es gravísimo, la verdad que es explotación laboral y abuso de poder. O sea, vos no podés hacer este manejo y de salud, o sea, no es que estamos hablando de obras o de que vamos a gastar dinero en algo que podemos prescindir en este momento de pandemia. Estamos hablando de licenciados en enfermería que están muriendo. Se están muriendo, hay 3 muertos ya en enfermería desde que empezó la pandemia. Sí, terrible, terrible y bueno, pareciera que no mejora la cosa, ¿no? No, básicamente hemos armado algo para el 21 de septiembre, que es el Día de la Sanidad. Muy bien. Bueno, Claudia, vamos a estar en algún lado. Muy bien, bueno, estaremos contándolo entonces. Te agradecemos mucho tu tiempo para Con la Mosquitera. No, gracias a ustedes por llamar, muy amable. Muy buenos días. Adiós.